casi 48 de la mañana después de haber escuchado el tremendo aporte de Leandro Albani. Realmente los dos temas que hemos abordado hoy hasta el momento daban para quedarse hablando hasta las 2 de la tarde. Pero como el tiempo es oro y en la radio lo valoramos mucho, estamos aquí ya contando con la presencia de Luciana Martín, con su hermosa columna de feminismo y literatura, o literatura y feminismos, para hablar de un tema que a mí me apasiona mucho, pero la voy a dejar hablar a ella sin antes leerles unos mensajitos que nos han llegado al teléfono de la radio. Recuerden, ¿no?, que tenemos un teléfono y que cuyo número es 1557-6173. Manden mensajes, audios, SMS, todas esas cosas. Acá Nati nos dice: interesantísima la charla sobre Medio Oriente, me doy cuenta que no sé nada. Gracias y que se repita. Saludos, Nati de Los Hornillos. Tal cual, esclarecedor, y por eso está bueno hablar con gente que sabe y que investiga, porque es realmente un tema muy difícil de abarcar, pero que también nos resuena, como decíamos, en estas latitudes. Así que está bueno poder entender qué pasa ahí, de alguna manera, para entender también qué nos está pasando acá. Tranquilamente, Daniel de la Cañada también nos escribe y dice: excelente y muy importante lo compartido por Leo sobre la lucha del pueblo turco por su libertad y autonomía por fuera del Estado. Gran aporte de Abdullah Öcalan y el PKK. Es una renovada conjunción de comunismo libertario, feminismo, ecologismo. Daniel, agrego, podemos encontrar un horizonte compartido por el pueblo kurdo y los mayas zapatistas. Exactamente, ¿no? Dos horizontes de autonomía que son concretos, que son reales, que son tangibles y que van gestando ese otro mundo posible donde quepan todos los mundos, ¿no? Donde están los ejércitos como defensa y donde está justamente por sobre cualquier conflicto bélico la construcción política, ¿no? Que es súper interesante de rescatar y de ver como faros en distintas partes del mundo que nos ayudan a poder entender y encontrar otras maneras. Tal cual. Bueno, sin más preámbulos, ahí vamos a dejarle el micrófono abierto a disposición para la luz. ¿Cómo estás hoy? Muy bien. Muy bien. Aparte porque voy a hablar de un temón. De un temón. Y lo que me pasó fue que al principio quería meter todo junto, quería hablar de todo y se terminó siendo un embutido. Eso suele pasar. Igual. Así que me relajé y ya les digo que esta columna va a tener una segunda parte en algún momento porque si no, no podemos hablar de todo. Porque hoy, 28 de mayo, como ya lo dijeron, es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres desde 1987, cuando lo impulsó la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, que son derechos humanos, igual que el derecho a la vida, a la salud y a la libertad, con los cuales están emparentados, pero que las mujeres tenemos que organizarnos para alcanzar, ¿no es cierto?, como la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, por derechos sexuales entendemos, por ejemplo, poder elegir cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales, a vivir una sexualidad sin presiones ni violencia, al respeto a la orientación sexual y la identidad de género, y también acceder a información clara y completa sobre las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, pero según un informe de la violencia sexual a nivel nacional de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, en el 2018 hubo 16.974 víctimas de delitos contra la integridad sexual, incluidas violaciones, o sea, casi 47 víctimas por día. Pero un año antes, en el 2017, hubo 15.196 víctimas, o sea, casi 42 por día. Y en el 2016 hubo 13.003, o sea, casi 36 víctimas por día. De las cuales el 88% son mujeres, el 12% son varones, pero con un marcado predominio de menores de edad. O sea, esta es una tendencia clarísimamente en alza que nos demuestra que así como estamos alcanzando derechos, hay una respuesta patriarcal que nos está haciendo perder también derechos, ¿no es cierto? Y también que las mujeres nunca tenemos garantizada el ejercicio pleno de nuestra sexualidad, ¿no es cierto? Siempre se la está intentando controlar, por ejemplo, impidiendo que una mujer acceda a un aborto. Antes mediante leyes y ahora mediante la objeción de conciencia. Bueno, por derechos reproductivos entendemos el derecho a la planificación familiar. Esto de decir si quiero tener hijos, cuántos quiero, cuándo los quiero. Bueno, acceder a información y a métodos de anticoncepción. Y, por supuesto, la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, sacando el preservativo, la mayoría de los métodos anticonceptivos recaen sobre las mujeres y consisten sobre todo en liberar hormonas sintéticas como el estrógeno y la progestina para impedir la ovulación o la fecundación, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, las píldoras anticonceptivas, el DIU hormonal o el implante subcutáneo. Uh-huh. Está el DIU de cobre también, que libera iones de cobre. Pero lo que nunca nos cuentan es los efectos adversos de estos métodos. En general, el famoso prospecto. Exactamente. Y esto lo saqué de una página de salud, no de una página feminista, ¿no? Uh-huh. Aumentan las posibilidades de padecer depresión, ansiedad, apatía sexual, insomnio, falta de energía, sangrado menstrual, excesivo o mínimo y muy doloroso, manchas en la piel, dolor de cabeza, inflamación, irritación o dolor de la vagina, cólicos, cáncer de seno, hígado, tentación ideologizada que hace el patriarcado, las mujeres tendemos a cuidar por nuestra capacidad de ser madres. Los padres, los hombres tienen toda la capacidad de ser padres, sin embargo, no se espera que desarrollen esta propensión al cuidado, ¿no es cierto? Sí, hábitos de control, como ir, así como a las mujeres se nos requiere, ¿no? Por una cuestión de control anual, un PAP, una colposcopía o estudios regulares así. A los varones no se les exige que vayan al urólogo una vez al año, por ejemplo. Bueno, hay médicos que cuestionan también esta rutina anual en mujeres que están saludables, ¿no? Uh-huh. Cosa que yo apoyo muchísimo porque si hay algo espantoso en la vida es ir al obstetra. Bueno, por supuesto que hay muchos hombres que se preocupan del uso del preservativo, de esto desde ya está muy bien, pero justamente de lo que estamos hablando es de cómo recae sobre las mujeres el uso de anticonceptivos, ¿no es cierto? Que en su mayoría son de uso femenino. Uh-huh. Tampoco se habla de métodos anticonceptivos más amables con el cuerpo de las mujeres. Está, por ejemplo, el diafragma, no te lo recomienda nadie. Uh-huh. Están los óvulos espermicidas naturales. Uh-huh. ¿No lo recomiendan por una cuestión de baja efectividad o porque...? Yo creo que ni los conocen también. Es un tema y porque es algo también barato, lo podés hacer vos. Claro. Tampoco se habla de métodos anticonceptivos de uso masculino. Por ejemplo, la vasectomía, que es una intervención quirúrgica ambulatoria y que te vas en el día y que además es reversible. Tampoco se habla de eso. Y de hecho, las primeras... ¿Es reversible la vasectomía? Sí, es reversible. Antes no, pero ahora sí. Dios. Te puedes hacer la vasectomía por una semana y después la revertís, digamos. Y hay unos días que te duele, así que... Ponele que... No, pero en un periodo no muy largo de años se puede volver para atrás la operación, sí. Ya, si no sé, pasan 10, 15 años y ya está. Claro. También... Las primeras investigaciones sobre pastillas anticonceptivas, había pastillas para hombres, pero decidieron no desarrollarlas justamente por los efectos nocivos en la salud. ¿No? Claro. O sea que en salud reproductiva también hay una brecha entre hombres y mujeres. Bueno, las mujeres buscamos la equidad en cuanto a derechos, pero somos biológicamente distintas, tenemos necesidades específicas que no se están atendiendo de manera integral y que además se constituyen en tabúes en nuestra cultura. Entonces, eso también nos impide acceder a información, ¿no es cierto? En principio, las mujeres pasamos gran parte de nuestra vida menstruando unos 4 o 5 días al mes, ponele, ¿no? Y la verdad... Lo que menos necesitamos es un chabón como Arjona diciéndonos que está todo bien con menstruar, ¿no? Más vale que está todo bien con menstruar. Forma parte de nuestro ciclo vital. Lo que necesitamos, ante todo, es destruir todos estos mitos perniciosos alrededor de la menstruación, ¿no? Por ejemplo, esto de que estamos impuras cuando menstruamos, que si tocamos una planta la secamos... Hubo muchas teorías pseudocientíficas durante mucho tiempo que afirmaban que esa sangre que va al útero deja de ir al cerebro y por lo tanto las mujeres no estamos capacitadas para actividades intelectuales. ¡Ay, Dios mío! ¿No? Esto de que no nos podemos bañar o hacer la vertical, ¿no? O sea, podemos hablar días de esto y por supuesto cada vez que no tenemos una actitud complaciente, como se espera de las mujeres, es porque estamos nerviosas, porque nos vino. Claro, estás en esos días, ¿no? Claro. No, ojo, porque está... Bueno, Gloria Anzaldúa, que era una escritora y poeta chicana que podemos asociar al feminismo decolonial, decía que la sangre menstrual siempre inspiró miedo en los hombres porque su derramamiento no implica muerte, sino vida. Y como no la podían controlar, justamente lo que hicieron fue asociarla a cuestiones malas o destructivas, ¿no? Y Silvia Federici, por ejemplo, nos cuenta que durante la caza de brujas, para justificar la persecución a mujeres, pero también a otras poblaciones, decían que los judíos sangraban una vez por mes entre las piernas. Las judías. No, no, no, el pueblo judío, hablaban de judíos en general. Mirá vos. Claro, y entonces, sí, también hay que perseguirlos. Claro. Menstruo, los judíos menstruan. Claro. Todo esto, ¿no? Asociando siempre la menstruación a algo negativo. Sí. Pero en realidad, la sangre menstrual es de las mejores cosas que produce nuestro cuerpo. Están llenas de nutrientes, es un gran abono, por ejemplo, para las plantas. Para las plantas, iba a decir, ¿no? Sí, tienen células madre. Y en ese sentido, hay quienes promueven el uso de la sangre menstrual con fines terapéuticos. Existe la alquimia menstrual y, por ejemplo, acá en Hornillos tenemos una bruja que es una grosa, Zulma Moreira. Ella tiene una página que les recontra recomiendo que vayan y tiene un libro que se llama justamente Mi Sangre Cura. Ella desarrolla la terapia menstrual. ¿De qué se trata? O no. Eso es como para otro columna. Capítulo. Claro, vamos a seguir. ¿Dijiste alquimia menstrual? Sí, también es otro tipo de terapia. En muda pueden hablar de la alquimia menstrual. Muy bueno, de una. Van a estar Zulma, dicen. Imperdible. El jueves que viene. Jueves que viene, escuchen a Zulma. Y ahí, imperdible. Buenísimo, imperdible. 20 horas. Bueno, esta asociación del ciclo menstrual con algo negativo, por supuesto que nos hace mucho daño, nos hace rechazar y temer nuestras singularidades que nos constituyen, ¿no es cierto? Pero también nos hace daño que se hable de esto mediante eufemismos. Esos días, la regla, qué nombre horrible, ¿no? Estamos indispuestas como si estuviéramos enfermas, o para mí el peor de todos, Andrés, que viene una vez por mes. Si ¿no? lo habré usado cuando era pequeña. Bueno, justamente, esta manía del patriarcado de imprimir sobre las mujeres nombres de chabones. Claro. Las trompas de Falopio, las glándulas de Bartolino, el punto G, que es por el médico alemán Ernst Grafenberg, y por supuesto Andrés, ¿no? Pero... Y Arjona. ¡Ay, por favor! Ya que estamos... Bueno, pero lo que sí es cierto es que los ciclos menstruales implican cambios hormonales muy concretos que repercuten en nuestro bienestar físico y mental. Es muy probable que cuando estamos menstruando estemos más cansadas y más sensibles, si no es que estamos muy doloridas como les pasa realmente a muchas mujeres que la pasan muy mal cuando menstruan. Nuestro curso vital es cíclico, como lo es el de la luna. De hecho, el ciclo menstrual y el ciclo lunar están íntimamente ligados, de tal forma que desde un nivel arquetípico, cada fase lunar representa una fase del ciclo menstrual. Por ejemplo, la fase de la luna llena se asocia a la fase de ovulación, que es cuando tenemos mucha más vitalidad y se activa en nosotras el arquetipo de la madre. Mientras que la fase de la luna nueva, que es cuando está pero no la vemos, se asocia a la fase menstrual, ¿no? Se activa en nosotras el arquetipo de la vieja sabia o la chamana. Y tenemos una actitud mucho más de introspección y contemplativa. Bueno, este es un tema hermoso, da para hablar muchísimo, pero les puedo dar algunas recomendaciones. Está, por ejemplo, la app para celulares Lunar, que es gratuita y hermosa. Está el libro de Miranda Gray, La Luna Roja. Está el libro de Carla Casanova Trepat, El Secreto de Lilith. Bueno, por supuesto, el libro de Zulma Moreira, del que ya hablé. El propósito de esto es amigarnos, por supuesto, con nuestra naturaleza cíclica, para saber qué energías están disponibles en cada momento y usarlas a nuestro favor, y sobre todo, dejar de ir en contra de nuestros pulsos naturales y de nosotras mismas. Yo ahí tengo una pregunta, porque hablaste como de dos etapas muy explícitas de la luna, que es cuando está y no la vemos, y cuando está full moon, como pasó hace un par de días atrás. En las del medio, o sea, en cuarto menguante y en creciente. Bueno, en cuarto creciente, el arquetipo es el de la doncella virgen, ¿no? Esto de la energía que está naciendo, que está emergiendo y que está loca por vivir, que quiere saber. Y en cuarto menguante también es el arquetipo, o de la chamana, o de la bruja, esto de que empieza a meterse para adentro y empieza como a investigar, y empieza la etapa de introspección que nos va a llevar a la etapa menstrual, donde ya estamos muy para adentro, ¿no? No hay etapa zorra, por ejemplo. Claro, ahí donde estamos. Bueno, y aparte vieron que en la ovulación... Sí, esa es la etapa zorra. Ahí es cuando estás como loca. Ahí estás cuando estás como loca. Estás como loca. Como que de repente decís, ¿pero por qué? Ah, claro, porque era estaba ovulando. Era eso, claro. Bueno, como contrapartida, las pastillas anticonceptivas, en general, prácticamente anulan nuestro ciclo menstrual y todas estas variaciones, lo cual es muy bueno para el capitalismo, ¿no? Porque el capitalismo necesita regularidad para producir siempre más y más, pero muy malo para nuestra salud porque emocionalmente nos robotizan. En este sentido, entonces, es muy importante hablar de gestión menstrual. El mercado ofrece productos de gestión menstrual como toallitas y tampones descartables que están hechos con algodón, o sea que en principio tienen glifosato, ¿no es cierto? Glifosato, perdón, estuve una dislexia. Además tienen asbesto, que es una sustancia cancerígena que además provoca mayores hemorragias. Hace que sangres más de lo que normalmente, sí. Sí, sí, y que consumas más, ¿no es cierto? Obviamente. Pero además, estos productos tienen fibras sintéticas superabsorbentes derivadas del petróleo, como esas son tremendas. Como el polipropileno y el polietileno, y en un 60% están compuestas de pasta fluff, que es celulosa en copos. Ajá. Es el gel que aparece en las publicidades. Sí, ese ¿cierto? Gel azul. Exactamente. Que ni siquiera es azul la sangre que... O sea, claro, ni siquiera es roja azul. La sangre que sale de tal nuestro cual. Cuerpo. Tal cual, usa una tinta roja, claro. Sí, son la de la monarquía. ¿Eh? Es verdad. La monarquía es azul. Es verdad. La nobleza, para apartar a la burguesía, dijo que tenía sangre azul. Sí. Bueno, entonces, esta pasta fluff obviamente contribuye al desmonte de selvas y bosques nativos. Según la ONG Banco de Bosques, la producción de toallitas y tampones implica 10.140 toneladas de pasta fluff al año. Estos productos de gestión menstrual, además, tardan entre 500 y 800 años en descomponerse. Y por la cantidad de plástico que tienen, no se biodegradan nunca. Nunca. Sí, a la copita y a tirar la sangre en el bosque para que vuelva a crecer todo, ¿no? Bueno, justamente de esto vamos a hablar ahora. Me lo estaba aguantando, pero yo soy militante ferviente pro copita. Yo la copita nunca la usé, yo uso toallitas de tela. De tela. Sí. Bueno, justamente hay un informe del Ministerio de Economía de mayo del 2021, o sea... Recién salió. Todavía está caliente. Que se llama Justicia Menstrual. Dice que más de las 12 millones de mujeres y personas en edad menstrual en Argentina producirían por año más de 132.000 toneladas de basura, ni reciclable ni biodegradable. Y a este costo ambiental también le tenemos que sumar el costo monetario, que va entre los 3.300 y 7.900 pesos anuales. Ah, ese es un número... Según los datos del cuarto trimestre del 2020, en plena pandemia, el 42% de las mujeres tiene un empleo remunerado frente al 62% de los hombres. La tasa de desocupación es del 12% en las mujeres y del 10% en los hombres, pero menores de 30 años es del 26% en las mujeres y del 19% en hombres. O sea, son porcentajes altísimos, ¿no es cierto?, de desocupación, pero que por supuesto repercuten con más fuerza en las mujeres, entonces. Frente a este panorama de feminización de la pobreza, dice este informe, menstruar representa un costo extra e inevitable que deben enfrentar las personas con salarios más bajos que el promedio de la economía y mayores obstáculos para insertarse en el mercado laboral formal. La provincia de Buenos Aires lanzó la primera encuesta de gestión menstrual, que dice que 7 de cada 10 mujeres tuvieron que cambiar sus hábitos durante la pandemia de gestión menstrual justamente por problemas económicos. El 48% manifestó que en momentos de su vida tuvo que faltar a la escuela, a la facultad o a reuniones sociales por no poder comprar productos de gestión menstrual. Y un 22% manifestó que incluso tuvo que faltar al trabajo por no poder acceder a productos de gestión menstrual. Bueno, justamente hace unos años que el mercado está ofreciendo también productos de gestión menstrual sustentables o reutilizables, como la copita menstrual, que en nuestro país la produce Cíclica desde el 2013, y que cuesta alrededor de 1.500 pesos, con una vida útil de por lo menos 5 años, pero mínimo, ¿no es cierto? Están las toallitas de tela, que todavía tienen una producción a pequeña escala, de cooperativas y emprendimientos locales, que tienen una vida útil de al menos 3 años, y con un costo por un pack de 3 de entre 600 y 1.200 pesos. Pero también las pueden hacer ustedes mismas. O sea, hablando de esto de prácticas de autonomía, toman el molde de una toallita industrial, cortan tela de toalla, después le cosen arriba tela de algodón y le hacen unas alas anchas. No hagan como yo, que le hice unas alas finitas y se me mueven. Sin embargo, estos productos generan otros problemas, porque necesitan como de cierta infraestructura. Para cambiarte la toallita vos necesitás acceso a agua corriente, mínimo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, los productos descartables son más prácticos. Y además los productos descartables son conocidos por el 98% de la población, mientras que los productos reciclables son conocidos por un 40% de la población. Igual es bastante, pensé que hasta era bastante menor ese porcentaje. Me imaginaba sí, un 10-15% nomás. Sí. Bueno, seremos más. Ah, seremos. Claro, de a poco, sí, vamos conociendo. Bueno, esto entonces lo que nos marca es la necesidad de políticas públicas de gestión menstrual. Justamente que forman parte de la agenda de los feminismos internacionales y algunos países ya las empezaron a implementar. Kenia, Canadá, India, Australia, Alemania, Reino Unido y Namibia ya quitaron total o parcialmente la carga de impuestos sobre los productos de gestión menstrual. Y Escocia, Inglaterra y Nueva Zelanda los reparten de manera gratuita. En nuestro país hay algunas iniciativas. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, gracias al Fondo de Población de Naciones Unidas, compró 5.000 copitas menstruales para distribuir de manera gratuita que van a llegar a mediados de año. El Ministerio de Seguridad, por ejemplo, repartió copitas menstruales entre las 4 fuerzas federales junto a campañas de información y concientización sobre gestión menstrual. Hay iniciativas vigentes de reparto gratuito o descuento en la compra de productos de gestión menstrual en las provincias de Tucumán, La Rioja, San Luis, Misiones y Capital Federal. Y también hay iniciativas a nivel distrital o municipal en algunas municipalidades de La Rioja, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego, Tucumán y en 23 municipios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Hurlingham. Mi municipio. Con mucho orgullo lo digo. Bueno, al mismo tiempo hay 14 proyectos de ley que tienen estado parlamentario, 12 presentados por el Frente de Todos y uno por Cambiemos. Y bueno, todos tienen su particularidad, pero podríamos decir que estos 14 proyectos apuntan a 5 objetivos concretos. A ver. Primero, la exención del IVA de todos los productos de gestión menstrual, que actualmente es del 21%. Segundo, la provisión gratuita de productos descartables o reciclables en centros de salud, establecimientos educativos y otras instituciones como penitenciarías, instituciones de salud mental o de atención a personas en situación de calle. Algunos de estos proyectos incluso apuntan a incorporar los productos de gestión menstrual al plan médico obligatorio. Al PMO. Tercero, algunos proyectos apuntan directamente a la gestión menstrual sustentable y buscan promover su producción a través de pymes, cooperativas y emprendimientos de mujeres con regímenes de producción y comercialización que involucren a la Secretaría de Comercio. Cuarto, la generación de datos, porque justamente una de las trabas más importantes cuando hablamos de gestión menstrual es la falta de relevamientos de precios, de calidad, de impacto ambiental y de disponibilidad territorial de los productos de gestión menstrual. Hay un proyecto incluso de la diputada Daniela Vilar, del Frente de Todos, que propone la creación de un observatorio de gestión menstrual en la órbita del Ministerio de Economía. Y por último, el último objetivo de estos proyectos es la sensibilización y concientización sobre gestión menstrual a través de campañas de promoción, de capacitación del personal de salud y el reconocimiento de derechos para mujeres y personas menstruantes. Por ejemplo, la inasistencia justificada por día menstrual, que en algún momento existió. Yo recuerdo que mi abuela me había hablado de eso y yo decía, ¡qué maravilloso tener eso! Bueno, obviamente todos estos proyectos van recogiendo distintas iniciativas de organizaciones sociales, de ONGs, del activismo en general, y demuestran que hablar de menstruación implica poner sobre la mesa problemáticas de salud sexual, de salud reproductiva, de violencia de género, de estereotipos y de cuestiones económicas y financieras. La salud de las mujeres en general y la gestión menstrual en particular surgen de la esfera íntima y privada, pero necesitan respuestas públicas. Y por eso, hablar de justicia menstrual es hablar de justicia social. Qué lindo. Cerró. Nada, está con. ¿Qué más se puede agregar? No sé de qué más se puede agregar, realmente. No, muchas gracias. Hay muchísimo todavía para decir. Sí, la segunda parte. Claro. Sí, queremos ese capítulo 2. Dije, por lo menos parte 2. Por lo menos parte 2. Según cómo me cebe. Ajá. ¿Podríamos escuchar alguna cancioncita? Ay, yo les traje a Fabiana Cantilo. Ah. Que me encanta, la amo y tiene una canción del 2002 que se llama Bendita Marca. Porque podemos pensar también la marca de nuestra sangre menstrual como una marca bendita. Bueno, yo creo, ¿la podemos buscar? Ah, ya está lista. Bueno, vamos a escuchar ese temita de Fabiana Cantilo y volvemos para el cierre ya de este esqueje de viernes. Ciudad que no duerme ni me deja dormir. no se detiene.